Doctor Nelson Tavares, bienvenido a los micrófonos de la 36, ¿cómo anda? Buenos días, muy bien, con mucha fuerza. Bueno, y hablábamos hoy de la cantidad de actividades que hay, de la cantidad de cosas que hay para hacer, para definir, para trabajar en estas horas previas a la elección interna, y hay una que se va a dar hoy que es fundamental, que desde el punto de vista organizativo quizás sea la más importante de acá al 30 de junio. Sí, en realidad ahora ya hay que empezar pisando el final de esta etapa, llegando al 30 de junio, hay que empezar a hacer una gran selección acerca precisamente de qué es lo más importante, qué es lo prioritario en todo ese mundo de movilización que hay ahora y que va a incrementarse un poco más todavía. Nosotros no llegamos a esta etapa de cero, ¿verdad? Hace meses y meses, incluso nos caracteriza una actividad militante permanente durante todas las épocas, durante todos estos 5 años. No llegamos a las elecciones con un spot en la televisión. Venimos acumulando trabajo y fuerza, ¿verdad? Y recursos y organización para llegar a esta instancia lo mejor posible. Eso no quiere decir que no tengamos necesidades, que no se nos manifiesten algunas debilidades, producto de que lo nuestro no es un trabajo acabado, terminado, prolijito, sino que es lucha también, y como toda lucha tiene sus contradicciones. Yo pensaba de repente, imagínense nosotros la enorme cantidad de herramientas que tenemos para intentar comprender esta realidad, y qué pocas herramientas tienen aquellos, sobre todo los más jóvenes, los más jovencitos, que no han tenido, no han vivido toda esa etapa, toda esa historia, que las referencias que tienen son también muy negativas, muy malas, muy del abandono, muy de la búsqueda de la cela tuya, ¿verdad? De resolver individualmente los problemas, etcétera, etcétera. Nosotros, por suerte, en nuestra organización y en el marco de la Unidad Popular, venimos durante todos estos años participando de una lucha muy tenaz en torno a nuestra coherencia, a nuestros principios, a nuestras posturas políticas. Llegado a esta instancia que aceptamos participar, ¿verdad?, que es una decisión nuestra, que no es una cuestión que la hagamos porque se cruza nuestro camino, sino porque entendemos que es importante estar allí, exige, ya terminando la primera etapa de las dos que nos propusimos junto a la elección nacional, un marco de referencia mucho más concreto en lo organizativo. En ese sentido, ahora habría dos cosas para hacer, que son simultáneas, que se pueden hacer las dos. Es el repartido de las listas, en sus más variadas formas, ¿verdad? Puede ser con la lista a los parientes, a los amigos, a los compañeros de trabajo, puede ser con una mesita, puede ser en una feria, puede ser en un supermercado, puede ser en el centro de trabajo, puede ser en cualquier lado. No puede haber un compañero que no ande con un mazo de lista encima, que se encuentre, que no solo le deje uno o dos para él y la señora, para él y la compañera, para él y el hijo, sino que le deje 3 o 4 más, y que se convierta ese compañero también en otro compañero que distribuye y reparte lista. Y así vayamos compenetrándonos en la campaña. Y la otra actividad que lleva un poco más de tiempo en su preparación, que lleva realmente una dedicación un poco más exigente, no por lo difícil, sino por lo extensa que es, por lo grande que es cómo vamos a cubrir los circuitos de todo el país y a nosotros en particular aquí en Montevideo, en coordinación con Canelones, ya que somos frontera. Entonces ahí nos puede quedar mejor a nosotros algo de Canelones y a Canelones algo de nosotros. Pero son, en nuestro caso de Montevideo, 2.592 circuitos a los cuales tenemos que llevar la lista. Tal vez todo el mundo lo sepa, o casi todo el mundo lo sepa, pero ahora, en esta etapa, la Corte en las elecciones internas no reparte las listas por los circuitos. Por lo tanto, lo tenemos que hacer los partidos políticos. Para eso tenemos que reunir cerca de por lo menos 300 compañeros que se dispongan a distribuir en los circuitos que les corresponda las listas. Las listas van a ir preparadas, separadas sector por sector, lista por lista, en una bolsa que las junte a todas para ese circuito. Y así va a tener tantas bolsas como circuitos que le correspondan y una mínima reserva porque puede haber algún error que debamos subsanar en el momento. Y teniéndolas a mano ya queda encarado y resuelto. Entonces, ya tenemos una buena parte de la organización resuelta en la medida de que, por ejemplo, los compañeros de Compromiso Socialista van a cubrir unos 600 circuitos, los compañeros del PCR otro tanto aproximadamente, de modo que entre el resto de los compañeros de la Unidad Popular nos toca completar esos 2.592 circuitos. La distribución que vamos a hacer es por municipio, ¿verdad? No vamos a trabajar sin tener en cuenta los municipios. Nuestro criterio territorial, nuestra forma de resolverlo va a ser en el territorio de cada municipio. Cada municipio, a su vez, está compuesto, algunos por decenas de barrios, algunos muy conocidos, otros más nuevos, pero que en cada barrio hay una escuela, un policlínico, una entidad pública, alguna cosa relacionada a la cultura, que sirven de locales para poner circuitos. En cada lugar de esos tendrán que llegar nuestros compañeros para poner las listas. Bien, tenemos que avanzar también en la comunicación de la gente, ¿no? Esto que planteabas, Nelson, de 1.000 y pico de circuitos, capaz que 1.600 circuitos que hay que cubrir por parte del resto de las organizaciones, incluida el 26 de marzo, no se pueden hacer si no sabemos qué compañeros están disponibles. Hay un número que ya lo conocemos de militantes, pero después hay un número de compañeros que habitualmente se suman a esta tarea. Pero hoy es una fecha clave para saber quiénes son los que están disponibles. Exactamente. Eso no lo podemos solucionar ese día. Nosotros a las 8 de la mañana ya tendríamos que estar acreditando la lista. Claro. Incluso se puede un poco antes, ¿verdad? Se puede estar a las 7 y ya empezar a acreditar las listas. Yo decía que había dos tareas, era la de las mesitas y repartir las listas, y esta otra, que se pueden hacer a la vez, porque coordinar qué circuito nos toca no impide que nosotros repartamos listas, ni pintemos un muro, ni vayamos a visitar gente, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros vamos a crear por municipio, de alguna forma ya está caminando, una especie de comando del municipio, de dirección del municipio, que va a estar integrada por los miembros de un miembro de cada sector y en particular con un referente que sea el que reciba todos los problemas que se sucedan en ese circuito y los resuelva, y si no los puede resolver, los traslade al comando general. Pero estas son cosas bastante simples de resolver. Lo complejo es que nosotros queremos saber cómo se van a resolver los locales y los circuitos de Lezica, por ejemplo. Claro. Eso lo tienen que resolver compañeros que vivan en Lezica. Nosotros tenemos compañeros en todos los barrios. Lo que tenemos que hacer es poner el plan circuital sobre el mapa, que es lo que estamos haciendo, y sobre ese mapa, dónde viven los compañeros. Es un trabajo que tiene cierta técnica, pero que tampoco es una locura desde el punto de vista de la ingeniería electrónica, sino que más bien es un aspecto que nos permite organizarnos muy fácilmente. Entonces, a cada compañero se le va a dar el circuito que esté a 2, 3, 4, 5 cuadras de su casa, y ese compañero va a tener la noche anterior o la anterior incluso ya las bolsas prontas. Él debe prepararse el recorrido lo mejor que le parezca, porque vive en esa zona y conoce, sabe por dónde ir, cómo acortar camino, etcétera, etcétera. Una vez que cumplió la tarea, informa que la realizó, que no tuvo problema, debe llevar su poder general, de delegado general, debe acreditarse, debe llevar la credencial, debe firmar una lista departamental y una nacional para poder acreditarlas. En fin, hay una serie de cosas de ese tipo también. Pero tampoco es lo más difícil. Lo más complejo es que nosotros reunamos la cantidad suficiente de compañeros por municipio para poder distribuir las listas en ese plan. Eso implica de que nosotros debamos conocer en cada territorio quiénes están y quiénes viven, y tener una reunión con esos compañeros de tal forma de con ellos resolver cómo hacer la entrega de qué circuitos a quién. En la medida de que nosotros podemos conocer las necesidades de lo que falta, pero el conocimiento de la zona lo tienen los compañeros. Y hay que juntar esas dos partes para que efectivamente el trabajo sea lo más sencillo y lo más exitoso posible, naturalmente. Entonces, nosotros ya tenemos cubierto más de 1,000 circuitos, y eso es con seguridad que es así, está muy bien distribuido y muy bien realizado toda la planificación. Nos tenemos a su vez casi todo el oeste también resuelto, de Montevideo me refiero, y estamos intentando resolver todo lo que queda de bulevar para el este, digamos. Allí, ayer en el comando de la Unidad Popular y también en el coordinador, se vio, por ejemplo, que el municipio A, que es el que corresponde al Cerro, Teja, Paso Molino, hasta Santiago Vázquez, se reuniría el miércoles a las 18 horas en el local del PCR que queda en Carlos María Ramírez y Gobernador del Pino. Nosotros, eso es municipio A. Miércoles. 18 horas. Miércoles, 18 horas. Carlos en el local, María Ramírez, del local del PCR. Carlos María Ramírez. Y Gobernador del Pino. Es frente al cementerio. Y Gobernador de la Teja. Bien. Decimos esto porque probablemente los compañeros nuestros no tengan la posibilidad de llegarle a todo el mundo. Y si alguien está escuchando la radio, vive en la zona, lo único que debe hacer es acercarse, presentarse y decir, bueno, yo vengo porque tengo la mañana de ese domingo libre y vivo en tal lado y puedo repartir esos circuitos. Esto nosotros lo tenemos que ver como la coronación de un gran trabajo de mucho tiempo, ¿verdad? No como una cosa puntual, como que bueno, tenemos que pasar por esto y resolverlo. Es de una tremenda importancia que nosotros podamos tener todas las listas en los circuitos. No porque tengamos competencia, porque tengamos dos candidatos a presidente y entonces se dé una lucha como la que se está dando entre los blancos ahora y más solapadamente entre los del frente particularmente, sino porque es necesario que la Unidad Popular muestre toda su fuerza en cada instancia, muestre su crecimiento, muestre su empuje, muestre que la izquierda esté viva, muestre la militancia, muestre el orgullo de pertenecer a la izquierda en este país con toda su historia para atrás, ¿verdad? Después, el municipio B, que es de Ciudad Vieja hasta Boulevard Artigas, pasa por el centro, Cordón, Parque Rodó, etcétera, se va a juntar en el local de la UP el miércoles también a las 18:30. Es el municipio B. B. 18:30. El municipio CH. Que va hasta el Palacio, pongámosle como límite norte. Basta, sí, alcanza una parte de la Aguada, ahí exacto. Está el Palacio, sí, está bien. El municipio CH, que es el que va de Boulevard Artigas hacia el este, hasta el costero ahí. Hasta propio, ¿verdad? Sí. Casi, no, hasta La Arañaga, creo. Y todo Pocito, Punta Carretas, toda esa zona que son más de 350 circuitos que hay en un espacio muy reducido en la medida que ahí hay una gran concentración de gente porque hay una cantidad de edificios tremenda. Parque Valle. Seguro, tremenda Parque Valle zona, también. Llega incluso hasta una punta casi en el Crandon, para que tengan una idea. ¿Y si ese se va a reunir el sábado a las 14 horas en el local de la UP? Bien. Después, el municipio E, que es el de propios hacia el este, hasta Canelones, hasta Camino Carrasco y La Rambla. Es una zona amplísima también, abarca Buceo, Malvin, Punta Gorda, Carrasco, Carrasco Norte, Euskal Herria, toda esa zona tremendamente poblada también y que votamos muy bien en la anterior. Se va a reunir este miércoles a las 19 horas en el local del 26 de la zona, que es Musé Y ahora les paso la, la dirección porque no me acuerdo la, la otra calle. Este, les paso enseguida. Sí, sí, sí. Después el municipio C, que también está, fíjense todo lo que tiene. Tiene parte de Aguada, Aires Puro, Atahualpa, Bella Vista, Brazo Oriental, Capurro, Cerrito, Goe, La Figurita, Jacinto Vera, La Comercial, Parque Posadas, Prado, Reducto, Simón Bolívar. Todos esos barrios tiene solo el municipio C. ¿Es tu zona, Diego? Sí, sí, es, sí. Es tu zona. Se va a reunir la el sábado. La Blanqueada también, porque va hasta Propios. Sí. Tiene una punta de la Blanqueada, sí. Blanqueada Norte, no sé cómo se llama. Ese se va a reunir el sábado a las 17 horas en el local de la UP. Después, el municipio D y F están para coordinar. Y finalmente quedaría el municipio G, ¿verdad? Que es el de... Que va, miren, para que te hagan una idea también. Gigantes. Abayubá, Colón, Conciliación, Lezica, Melilla, Peñarol, Sayago, Prado Norte, etcétera. Tienen algún barrio más. Se va a reunir el domingo a las 15 horas en el local del 26 de Oliveras y Pastor, a una cuadra de Propio y Pastor. Entonces, ahí nosotros vamos a intentar hacer la reunión con la que, junto con los compañeros, decidamos la distribución de los circuitos en forma concreta, ¿verdad? En forma de que cada uno sepa lo que le corresponde hacer y no haya dificultad en que nos queden circuitos colgados de que los iba a hacer uno y pensó que los hacía otro, etcétera. O incluso los problemas de los límites entre los municipios, que también hay veces que conviene que los cubra el circuito de al lado más que el circuito al que corresponde porque no hay compañeros cerca. En fin, hay una serie de coordinaciones de ese tipo. Esto es trabajoso, no es difícil. Esto cualquier compañero está pronto y preparado para hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es incrementar y respetar las cuestiones de organización, cumplir con lo que nos toca, y si no podemos, por alguna razón que también es lógico que pueda pasar, inmediatamente comunicamos y intentamos suplir. Nosotros vamos a tener como una reserva, ¿verdad?, a disposición, de tal manera de que si hay circuitos que por esa razón no se puedan cubrir, los podamos hacer igual. Hay que recordar que se nos ha insistido en algunas oportunidades de que tenemos que recorrer y cumplir con todo lo que podamos. Eso quiere decir que no vamos a poder con todo. Nosotros partimos de la idea contraria. Nosotros partimos de la idea de que hay que cubrir necesariamente todo. Que este a su vez es un ensayo increíblemente ganancioso para la Unidad Popular respecto a 8 de octubre, donde se juegan cosas también importantes, pero de otro tenor, donde por 100 votos podemos perder un diputado o podemos perder en el futuro un edil también en las otras elecciones municipales. Por lo tanto, en esas reuniones se van a aclarar todas las dudas, se van a entregar los poderes, se van a entregar las listas, o sea, se va a hacer todo el trabajo correspondiente. Ahora lo que deberíamos insistirle a los compañeros que estén escuchando y los que están escuchando transmitirle a los que no están escuchando de que se anoten, que llamen a nuestro local, que llamen a la UP, que se inscriban, que digan yo puedo de mañana o puedo de tarde darme una vuelta para ver cómo están las listas en los circuitos que nos den. Tengo auto, tengo una moto. Podemos en mi casa hacer de cantón porque cada municipio debe tener una referencia de un local donde los días anteriores reciban las listas los compañeros y queden a resguardo. No podemos repartir las listas el domingo de mañana, como se imaginarán. Cada uno debe tener hecho ya en su casa esa noche el plan de trabajo para la mañana siguiente, estar ordenado, tener todo, llevar una lapicera, llevar la credencial, tener un distintivo, etcétera. Esas son cosas que son casi detalles. Lo que es sustancial, importante, es que cada uno de los compañeros se decida a participar. Yo me tomé un poco el trabajo de ver mi propia agenda, la que tengo, de que se ha ido acumulando nombre y direcciones de compañeros. Y comencé a llamar a compañeros que hace tiempo que no había visto, que no nos hemos comunicado. La mayoría de ellos, por no decir todos, en realidad se dieron cuenta de que se venía esto y se dispusieron enseguida a colaborar. Se pusieron enseguida las órdenes. Solo falta hacer la coordinación concreta, que tampoco porque sea no sea muy complicada, no quiere decir que por su extensión, por tratarse de miles de circuitos, no sea compleja también, ¿verdad? Ahora, si nosotros juntamos esos 300 compañeros, que ya casi los tenemos, no vamos a tener ningún problema, de ninguna manera, y vamos a poder cumplir con llevar la lista a todos los circuitos. Podemos tenemos hacer la pausa, respirar un poco. Tenemos que hacer la pausa. Decirles, porque están escribiendo compañeros, mandando, diciendo, bueno, yo puedo hacer tal cosa, puedo ir a tal lado, pero lo que les pedimos, sobre todo cuando son compañeros que ya están conectados, les pedimos que nos puedan decir las reuniones, así como esto que está diciendo Nelson, ¿no? Bueno, si yo voy a estar en la escuela donde voto, es bueno que me junte con los compañeros que están organizados. Saúl. Porque si no, puede pasar que esa posibilidad no se utilice bien. Porque vamos a pensar, en tal lugar, ¿quién hay? Digo, no vamos a pensar nosotros, porque la radio no es la que organiza. Son los compañeros de la Unidad Popular, de los distintos grupos y los independientes. Así que comunicarse con la zona. Bueno, seguimos conversando con el doctor Nelson Tavares y haciendo énfasis en la participación hoy también, ¿no? Más allá de todo lo que hemos hablado, que se necesita, que se comuniquen, los teléfonos que hemos dado para pedir listas, el teléfono WhatsApp de la radio también, el 099-326-381 para pedir listas. También la posibilidad hoy de participar directamente, porque hay cosas para definir que en el mano a mano son también muy importantes. A eso quería ir. Hoy nosotros tenemos la departamental habitual del 26 de Montevideo, pero la queremos transformar en una departamental especial en la medida de que puedan asistir todos aquellos compañeros que quieran y que puedan participar de la distribución de las listas por los circuitos. En la medida de que esto es difícil arreglarlo por WhatsApp o por teléfono. Nosotros debemos, en una pequeña reunión, pensamos, por ejemplo, hacer una parte todos juntos y luego separarnos por municipio, los compañeros que estemos en la departamental, y ya ahí poner a plano lo que tenemos resuelto y lo que nos falta resolver, ¿verdad? Con los propios compañeros que asistan. Entonces, sabemos que el tiempo no está bueno, que, en fin, pero hemos logrado vencer cosas mucho más difíciles que esa. Por supuesto, si alguien está con fiebre, no le vamos a pedir que venga, pero que se haga un esfuerzo de participación, porque eso nos va a resolver una enorme cantidad de cosas. No, es insustituible la reunión cara a cara, mano a mano. Eso no lo podemos sustituir, y menos cuando hay tareas tan importantes, tan precisas y de tan corto tiempo a realizar en estos momentos, ¿verdad? Fíjense, nosotros tenemos esta situación respecto a Montevideo con 2.592 circuitos. Y estamos hablando de que tendríamos que organizar, estamos organizando unos 300 compañeros. ¿Y qué pasa con el interior? ¿Es que Paysandú no es un Montevideo chiquito también, con menos circuitos, pero con menos gente? ¿No va a juntar 300 delegados Paysandú? O sea que también en todo el interior del país los compañeros están haciendo un esfuerzo gigantesco para poder llevar la lista a todos los lugares, ahí sí que sea alcanzable. No es lo mismo, por ejemplo, ir del centro al cerro, en un caso que necesitáramos, que de Paysandú a Guichón. Son 90 kilómetros. No es lo mismo todo el interior de Rocha que los barrios de Montevideo aquí alrededor. Entonces, es un esfuerzo gigantesco que nos obligan a hacer, que no le tememos, que aceptamos el desafío y que tenemos que buscar con toda la fuerza posible de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, poder sacarla adelante. tenemos plena confianza. Nosotros ya tenemos una elección interna anterior en la cual cumplimos en mayor parte del país con la entrega de los circuitos. Hoy la realidad es muy distinta. Hoy tenemos muchísimo más fuerza, muchísimo más compañeros, muchísimo más referencia, muchísimo más conocimiento. Ya es difícil que se confundan las listas nuestras con las del frente. Si lo hacen es por otra intención que no tiene nada que ver con el desconocimiento. Hoy hay una referencia de ese tipo. Hoy tenemos mucho para cosechar y para ganar. Es muy importante que los compañeros se sumen, se anoten y participen. Entonces hoy en la departamental, ojalá seamos 40, 50, ¿verdad? Y podamos ya de ahí salir con una base mínima a bastante tiempo todavía de la elección para poder irla completando en estos días, en esas reuniones que anteriormente les decíamos. Es un último esfuerzo. Tenemos el acto el viernes lo podemos usar también para coordinar este tipo de cosas, no solo participar del acto en sí, ¿verdad? Nos vamos a ver cientos de compañeros allí, podemos afirmar muchos contactos, entusiasmar a muchos compañeros más para que se sumen, etcétera. Entonces, con ese espíritu, ¿verdad? Con el espíritu de cumplir con algo importante, de salir adelante, de triunfar, de obtener otro triunfo para este pueblo que parece que solo la selección le da triunfo, o es la que le puede dar triunfo. También la izquierda tiene que generar sus propios triunfos y su propia confianza en todo su camino y su destino en este país. Tenemos que hacer una última pausa. Vos nombraste a Paysandú y acá Martín de Paysandú dice un saludo al compa Nelson y manda una foto, así que ahí lo ves lo que están haciendo en este momento. Sí. Están repartiendo listas en una camioneta, leyendo la juventud. Con la juventud. La juventud, seguramente va con las listas. Esto es un farolito, como se decía. Exactamente, exactamente. Bueno, última pausa entonces y seguimos con Nelson. ¿A qué hora es la reunión hoy entonces, Nelson? ¿Reunión especial? A las 7 de la tarde en el local de Durazno 1118 y Paraguay. Muy bien, muy bien. Allí no solo los que van siempre a la departamental, sino la idea es que se sumen otros compañeros que no pueden ir normalmente, gente que se suma ahora, que a nadie le dé vergüenza, no estuve todo este tiempo y ahora voy a aparecer. No, al revés, ¿no? Sería una gran alegría. Exacto. Sin duda ninguna. Porque además, por ejemplo, la gente que se ha alejado, hay gente que se aleja por mil razones. La mayoría de las veces no tiene nada que ver con razones políticas. Nosotros no tenemos uno solo que se haya alejado por problemas políticos. No los tenemos. No hemos tenido ese problema en todo este periodo. Son los problemas que rodean la vida de cada compañero, que son muy complejos muchas veces, que es imposible pensar en política, pensar en militar con semejantes situaciones. Que nosotros mismos nos conmueve y también de alguna forma nos llega. Pero, por ejemplo, nosotros nos gustaría que estuviera Sabaté, tiene una zona, Sergio, que tiene una zona tremenda allí, de una gran cantidad de compañeros, compañeros de honor, son Modesto, por ejemplo, un hombre de militancia de toda la vida, a Jorge Gómez allá de Camino Maldonado, a Olga del Cirilo, a Raúl de Paso la Arena, a Fernando Irigoyen, que siempre tiene mucha disponibilidad para estas cosas. Álvaro Fontella, que también está en una zona especial. A Raúl y Waldemar de allá de Colón y Lezica. A Clara. En fin, que vengan todos los compañeros que puedan asistir y salir de una vez ya con algo como base, como inicio, como punto de partida de cada municipio. Eso luego es más fácil irlo llenando, porque ahí vamos descubriendo los huecos vacíos y los vamos completando con los compañeros que viven más cerca o, en su defecto, con quienes podamos completarlos. Pero es posible, es bien posible. Ya lo hicimos una vez en la anterior con mucho menos gente y mucho menos organización y además referencia como Unidad Popular. Esta vez tenemos muchas más condiciones para ello. Eduardo terminaba, yo estaba escuchando allí precisamente con eso hoy cuando estaba hablando acá en la radio. La necesidad de sumarse ahora a esta tarea para poderla cumplir es una tarea además que involucra a toda la Unidad Popular. Aquí nadie queda fuera, independientemente de la cantidad de compañeros que tenga. Todos van a participar, incluso Cabildo Abierto, por ejemplo, que es un grupo que se integró hace 2 años, Cabildo Abierto Artiguista, presenta listas en Montevideo y va a estar con su fuerza también en esta distribución por los circuitos. O sea que vamos a poner todo lo que tenemos. Nadie puede quedarse afuera entonces de participar de esta instancia tan importante. De modo que los esperamos esta noche, con mucho gusto. Vamos a hacer unas tortas fritas también para poder recibirlos, tener un mate. Sí que es un golpe. Va a haber una algo de finanzas hoy también, me refiero a eso, ¿no? No. Es más una cuestión de camaradería que bien. Si alguien quiere llevar algo más, no hay problema. Pero nos animamos a las tortas fritas, sí, nos animamos. Insiste. Saluda a Mary, que la otra vez me retó. ¿Por qué? No, ya sabe. O sea que esta instancia no es la última, pero es muy importante para dar el puntapié más importante también para empezar todo este trabajo. Ya tenemos un gran adelanto con lo que han aportado los compañeros de Compromiso Socialista, del PCR. Ahora lo vamos a terminar completando con todo lo de lo demás. Y va a quedar pronto y vamos a tener un gran resultado. No tenemos duda de eso tampoco. Vamos a intentar alcanzar cerca, por lo menos, de duplicar los votos, y eso va a ser un gran triunfo de todos y un gran auspicio para la elección de octubre. Muy bien. Vamos a ir cerrando por acá, pero vamos a aprovechar una canción que el otro día decíamos al aire, escúchenla con atención, que canta Víctor Heredia, que es el nombre de una mujer, y que yo por lo menos la escuchaba así, para mí era una canción a una mujer nada más, pero habla de la necesidad de que todos participen, de que todos tienen que ser parte de todo esto, que nadie que está escuchando la radio, que eso es lo que uno trata, ¿no? La radio vos podés escucharla de mil maneras, pero que nadie que esté escuchando la radio piense que estamos hablando para otros, estamos hablando para todos, incluso para nosotros, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? Entonces, que nadie quede afuera y que todos seamos parte. A veces hay alguien que te dice, no, pero ¿qué le voy a decir a fulano? Si fulano, con todos los problemas que tiene, con todo el trabajo que tiene, es al revés. Le vamos a estar dando una mano si le permitimos que sea parte de este esfuerzo colectivo, porque después los frutos también van a ser de esos compañeros, ¿no? Nos vamos entonces con Amparo. ¿Yo puedo leerles un mensajecito? Sí, cómo no. Que me envían. Me dice, para estas elecciones no podré trabajar ya que no estoy en condiciones, pasando dificultades personales. Lamento mucho. No puedo perjudicarlos. Si me perdonan, estaré muy agradecido. Capaz que para octubre sí estoy en condiciones, les daré una mano y no se puede hacer nada por ahora. Gracias, arriba el 26 y la UP, Jorge. Por lo menos Jorge respondió. Ya entiende que no puede participar en esta, pero se dispone. Claro. Ya para octubre, ese es el espíritu que nosotros queremos también que se manifieste. Estar siempre pronto en la medida de cada una de las posibilidades. Exactamente. Gracias, Nelson, por haber venido. Gracias por a ustedes. Acá. Le juro que es maravillosa, compruebe su perfume a rosa. Debiera dejar de ver el canal que pasa solo desconsuelo y salir a mirar a la gente que va unida por un mundo nuevo y participar y manifestar. La vida no regala. Conveniente luchar. Amparo, Amparo. Amparo, yo le pido amparo para esa voz que invita al vuelo. Solo es cuestión de sacar cuentas y recordar viejas afrentas. bonita, si se suma usted y empieza a creer, seremos más en esta cita. La flor que le doy es original, la vida no regala nada, es conveniente luchar. Sé que nos hicieron daño, pero tenemos la memoria, las lágrimas de nuestra historia, y vamos a ser de una buena vez un día con sabor a gloria. Yo tengo esa fe, y dígame usted, ¿por qué no espanta viejas fobias? Y empieza a soñar, y empieza a luchar, la llama de nuestra esperanza no se puede apagar. Amparo, amparo, empiece a soñar, empiece a luchar, la llama de nuestra esperanza no se puede apagar.